perdida, la cosa más querida de mi vida. Una linda chica, tan bonita, quien solo era mía. Ya no quiero amar más, ya no puedo vivir más, ya no quiero nada más. Ya no quiero vivir más, ya no puedo amar más, ya no quiero nada más. Mi corazón está en mis sentimientos. Yo te encuentro y te amo tanto de mi centro. Ya yo puedo amar más, ya yo quiero vivir más, ya yo puedo respirar. Ya yo puedo amar más, ya yo quiero vivir más, ya yo puedo respirar. Mi corazón ya está loco. Mi chica perdida, pensé era fuera de mi vida. Ella ha guardado, reparado nuestro amor tan desesperado. Ya no puedo dudar más, ya te quiero, volverás, ya yo sé que me quieras. Ya no puedo dudar más, ya te quiero.